Bye. Yeah.

Govinda bolo, Hari Gopala bolo. Govinda bolo, Hari Gopala bolo. Govinda bolo, Hari Gopala Thank you. Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Thank you. Ya llevamos 24, man. Y voy a pisar esto tras atrás y sin más. Pato y ahorita. Una vez un favor de aquí. Ya. Ya llevamos 24, man. Vamos a abrir a pichar esto tras atrás y sin más. Pato y ahorita. Estamos en ropa aquí. Ya. Ya llevamos 24, man. Vamos a abrir a pichar esto tras atrás y sin más. Y la bacta si tanto serás aquí. Ropa aquí. Ya. Ya llevamos 24, man. Vamos a abrir a pichar esto tras atrás y sin más. Si la gora que se da hoy más para aquí, ya mismo patra, vamos a ver y ver a escuchar esta taza tasísima. Si la activa en ataco para aquí, ya mismo patra, vamos a ver y ver a escuchar esta taza tasísima. Y allá un mismo padre va a ir a pasar el bobo más y le llega a cantar hoy más para aquí. Y allá si el bobo pasa en la tamba, te ragunatri, y va a ropa el bata, vas a ragunatri, y la. Salvo son aquí. La mancha de la jarda hasta aquí. Ya. Si que es una chaitanya, pero única en ambas. Ya de ahorita la verja. Si vas a ir a la brinda aquí. Ya. Si es la de Krishna Gopa Gopinache, Macunda, Radacunda, Grigo, Ordanqui. Ya. Si es la de Danqui. Ya. Si no hay por Danqui. Ya. Ganga Maiki. Ya. Ramuna Maiki. Ya. Bhakti Deviki. Ya. Ananta Kodiva es la brinda aquí. Ya. Si del ki, si harinam sankitan yagyaki, si sinitai sankitan gaurasundar ki, tantra tsumat bhagavatam ki, samaveda bhakta brinda ki, gaura premanande, todas las glorias y los devotos reunidos, todas las glorias y los devotos reunidos, todas las glorias y los devotos reunidos, todas las glorias así Guru, todas las glorias así Gauranga, todas las glorias así la Prabhupada. Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, la Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Pralada lada lada ine. Pralada lada lada ine. Pralada lada lada ine. Pralada lada lada ine. Hiranyakashi purvakshaha. Hiranyakashi purvakshaha. Hiranyakashi purvakshaha. Hiranyakashi purvakshaha. Silatankana kalaye. Silatankana kalaye. Para nada. Shila Bhakti Vyai Hanuman Gurudev Ki Jai Gaura Premanande Jai Shila Gurudev Ki Shimata Bhakti Vedanta Nala Simha Swami Iti Namne Nama Om Vishnu Palaya Krishna Prashtaya Mutare Shimata Bhakti Vedanta Swami Iti Namne Namaste Sarasati Begoro Vahami Pachari Vishesha Sunyavani Pachati Avishatari Ne Namo Mahavadadhyaya Krishna Prema Vrayayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Vishi Namaha Namo Brahmanaya Devaya Gauramana Hitaya Cha Yaganitaya Krishnaya Govindasya Namaha Naya Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Opesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Kanda Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Nishavanu Sute Devi Radhami Hari Priye Vancha kalpa taru vicha Vipasindu yae vacha Patitanam pavane vyo Vaishna vyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Madhava Srivasadi Govakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Thank ¿Tienes un poncho para atrás? ¿Cómo estás? Muy bien. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Y quieres cantar otra vez la vuelta por acá? Ok. Ok. Todas las que quieras. Muchas gracias. Hare Krishna. Cambiamos tu mente. Cambiamos tu mente. Tranquilo. Con la vibración ya has oído a tu corazón. Hare Krishna. Eso es Krishna. Ese sonido es Krishna. No hay diferencia entre ese mantra y Krishna, Dios. Toda la paz de Dios y el poder de Dios está en ese mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tú cantas y ese sonido, si tú lo escuchas con sinceridad y fe, limpia todo tu oído, llega a tu corazón y se manifiesta Krishna de inmediato. De inmediato. ¿Ah? Sí. Ok. Canta. Es un regalo. Muchas gracias. ¿Y cuándo vienes? Me dijeron que te vas. ¿Cuándo te vas? Ya me fui. Te regresé. Ah, el defectuoso. ¿Sí? Sí. Es el defectuoso. Gracias. Sí. Ahí está. Ahí estoy viviendo. Estamos en contacto. Sí. La vivimos lo más que puedo. Sí, eso, trato. Y canta ahí. Krishna ya no te va a dejar, ni yo. ¿Cómo le vas a hacer? Canta. Sí. Continúa dibujando hermosamente. Mis dibujos me gustan mucho, Krishna. Tu corazón es muy bello. Así que haz que se vuelva a onda. Sí. Ya es la burla aquí. Ya. Es el amor de Krishna, directo de ahorita el corazón de todo el mundo. ¿Verdad? Empezando por el mío. Krishna es muy misericordioso y muy hermoso también. Entonces, cuando uno canta su nombre, Krishna viene a su oído de usted y se manifiesta como amor, ¿verdad? Amor, gracias. ¿Verdad? Paz, amor y fuerza. fuerza para combatir este océano de inocencia del mundo material, que es un océano terrible de inocencia. Entonces, el nombre de Krishna, el Mahamantra, es la luz que va a iluminarlos en todo sentido para ir de vuelta a su hogar. ¿Sabe cuál es su casa? Cielo. El cielo. Goloka Vrindavan. Goloka Vrindavan significa el mundo donde ya no están las formas de allí. Lo que ven aquí, sí. Solamente está hecho de prema. Y ese lugar está controlado por la energía interna de Krishna, Srimati Radharani. Y yeah. Ella es femenina, completamente. Y todas las almas son femeninas, ¿tú sabías eso? Todas las almas somos femeninas, no hay ningún machín aquí. Eso es una ilusión, ¿no? Todos en realidad somos femeninos, llenos de amor, prem bhakti. De amor puro, no hombres, solo hay un hombre aquí, Krishna Purushottama. Krishna Purushottama, ¿qué es Purushottama? El disfrutador supremo de todas las almas femeninas. Entonces el mundo y las almas y la creación de Dios es como un gran harem de amor puro, ¿verdad? Ustedes, la novia, y Krishna es el novio. Así que no hay hombres, caballeros, discúlpenme. Así que ese se llama Jiva Tattva. Jiva Tattva, Jiva es Prakriti. Jiva es Prakriti. Significa la disfrutada por Krishna. Así como una mujer aquí se vuelve un objeto de placer para la gente perversa, pervertida solamente. Porque una mujer no debe ser objeto de placer, sino adoración, porque ellas son lo más sagrado. Imagínense quiénes son ellas, de ahí viene usted. ¿No? De ahí vengo yo. De una dama. Por eso nosotros respetamos profundamente a la mujer, como madre, de hecho. Porque ellas emanan de energía de Durga Vida, y a su vez de Lakshmi, y a su vez de Srimati Radhika, ¿verdad? Cuando una mujer está perfectamente ubicada, se vuelve como Lakshmi, perfecta asistente, y perfecta, en amor. Cuando una mujer está mal ubicada, se vuelve un machín, ¿no? Un cuerpo de mujer. ¿Ha visto eso? Mujeres que quieren disfrutar todo, quieren controlar todo. Eso es como un hombre. Nosotros todos somos femeninos en realidad. ¿Qué es femenino? Dependientes de Krishna. La protección de... ¿Qué más? Krishna Purushottama. La protección y el cuidado de Krishna. Nosotros estamos cuidados por Krishna María. Esa es nuestra verdadera naturaleza, ¿verdad? Usted la cuida a Krishna. Nadie más. Oh, que me cuida este, que me cuida. No, Krishna. La verdadera naturaleza de la jiva, de usted, del alma, es estar en completo amor, independencia, en amor de Krishna. Y cuando usted ama a alguien, no depende de esa persona, de lo que le pueda dar él. Si un día le da un abrazo, ¿qué pasa? Usted se derrite, ¿verdad? No, yo amo a esa persona, yo me di un abrazo y se recordó de mí, ¿verdad? ¿Es eso? Ah, me siento tan feliz. De la misma manera, el devoto del Señor, cuando está en conciencia de Krishna, se siente muy feliz por ser aceptado en la familia de Krishna, porque dice, ahora voy a encontrar mi verdadero casa, mi verdadero amante, ¿verdad? Mi verdadero amante, Krishna Purushottama. ¿No? Purushottama significa la persona a la que yo puedo hacer disfrutar y la puedo satisfacer por completo. Y yo le puedo servir ahí y vivir de sus dádivas. ¿Cuál es la dádiva que nos da Krishna? Namo Mahavananyaya. Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya. Namo Radhishena Namaha. Un amor más puro y sublime que derrite el corazón. Krishna no los explotará. Krishna les dará amor puro y no les cobrará nada. ¿Eh? No es un comercio, pero sí cobra algo. ¿Eh? El gurú manda, el Krishna manda a su representante, el gurú, y les dice: cóbrales algo, les daré el Krishna Prema, ¿verdad? Dejaré que me vean como Krishna Purushottama, como el amoroso disfrutador, y tú, la novia. Dejaré eso, pero les voy a cobrar. ¿Cuál es el precio? Radha Mule Sutra Nam Vika Tete Vikar. Nityananda Prabhu cobra con racimos de fe. Usted debe dar la fe y todo su corazón en la forma de pétalos, así como ella. Usted ve que Prabhupada tiene flores y pétalos, porque hoy es su día de que él tomó Sanyas, Shri Prabhupada aquí. Ya. Mi Gurudeva tiene pétalos, porque él es el día también que él tomó Sanyas, hoy también, el mismo día que Prabhupada aquí. Ya. Casualidad. O. Perfección. ¿Verdad? Perfección. Tomaron señales de la luna, Purnim, hoy. ¿No? ¿Cómo se llama Purnim de hoy? Vishwarup Mahotsav. Vishwarup Mahotsav. ¿El día qué? El hermano de. Aparece el hermano de Gauranga Mahaprabhu. Es una luna especial. Imagínese, el hermano de Mahaprabhu también apareció en Purnim. ¿Ah? Porque era su hermano. Era igual a él. Una energía de Srimati Radhika. De renuncia. Hermosa. Usted ofrece. Y usted le dice: páseme su cuenta. Voy a pasar aquí la tarjeta de su fe. ¿Verdad? ¿Cuánta fe y cuánta confianza tiene en mí y en el santo nombre? ¿Eh? ¿Cuánto? Eso le cobraré. Si usted quiere el nama, sutjanam, sadha, mule, sadha, fe. Sadha, mule, sutjanam. Usted puede obtener el nombre de Krishna puro. Sutjanam. Sutjanam es el nombre puro de Krishna. Cuando usted canta el nombre de Krishna puramente, ¿qué sucede? ¿Ah? Abhaidavam, iba, lágrimas en sus ojos, llanto, no puedo más que llorar el día de hoy, déjenme, lárguense todos, ustedes no entienden, váyanse. ¿Qué más? El vello erizado, el vello erizado de la piel. ¿Qué más? Se largan las uñas. Solo Chetan Mahaprabhu. Temblor, trance, cosmoción. Síntomas de éxtasis. Espiritual. Claro. No necesita nada más. El nombre de Krishna. Sarsamule Sudhanamik Datetebeka. Usted tiene. Puede obtener esos síntomas de amor, de prema, si usted me ofrece su corazón y su fe en la forma de racimos de flores, aquí a mis pies. Ahorita, dice Krishna, ofrécemelo ahorita ya, y yo te daré ese puro. ¿Puedes? Eso es mitad. Entonces el guru es como el agente que cobra. ¿Cómo se llama la palabra? El que cobra. Me cobra. Cobrador. El que. El cobrador. ¿Verdad? ¿Entendieron eso? ¿O no? ¿Quieren obtener eso? Denme sus flores. Ah, dice Krishna. Denme sus flores, denme sus pétalos. Ahí está todo. Y ofrecimos. Ahora me dijimos, hoy tomó usted sannyas, si usted renunció, hizo su lila de Bhikshu Bhakta, de sannyasi, ¿verdad? Seguidor de la línea de Rupa Goswami, ¿verdad? Hoy hizo eso, Prabhupada, y también mi Gurudeva Bhaktivedanta Goswami, Kiyei. ¡Yay! Y hoy ofrecimos pétalo y le dijimos, denos los sentimientos exactos por los cuales usted se condujo en esa Sanyas Vrata. Y denos la esencia de ese mantra. Popi Baba Mantra. ¿Ah? Déjenos ser un sirviente de Sevadita. Déjenos asistir a ustedes. No al cuerpo de nadie. No a ningún ciudadano respetable. Ni a ningún impostor. Sino a usted. Y denos el amor puro. Y así ofrecimos nuestra fe hoy. Y nuestro corazón. ¿Y qué descendió? La misericordia del Santo Nombre. Sraja Mole, Sasanamita, Tibica, Tibica. Eso es lo que cobra Anita. ¿Puede pagarlo? Sí, paguen. Paguen, ustedes pueden pagarlo en esta vida. Paguen el impuesto. La contribución o el impuesto. En Inglaterra es contribución, aquí son impuestos. Aquí sería pague con su vida, entreguese a Krishna. Está usted obligado, es su obligación. Usted es Prakriti. Prakriti es su naturaleza, es femenina, espiritualmente. Usted está subordinada a la protección de su Prabhu Krishna Purushottama. ¿Entendió usted? El disfrutador del prema de todas las vidas. ¿Ok? Leer un poco acerca de Srila Prabhupada cuando él tomó sannyasa. Y hablar un poco de mi Guru de Bata. Jai Srila Prabhupada. Jai. Hari Hari Mo. Entonces están entrando ya para votar. No. El potencial de votar. ¿Qué le parece? Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Entonces cuando Prabhupada toma sannyasa, está en Braja, en Vrindavan, en la tierra de Srimati Radhika. Y aquí hay una pequeña narración de cómo toma sannyasa. Y dice, impulsada en la biografía de Srila Prabhupada, escrita por un discípulo que se llama Satswarupdas Swami. Impulsado por el deseo de difundir las glorias de la eterna Vrindavan, trabaja en Vrindavan para producir cada ejemplar de la revista de Vuelto al Supremo. Sin embargo, al trasladarse al trasladarse se volvió difícil. El trasladarse se volvió difícil. ¿Quién ha ido a Braya? ¿Sabe cómo son los transportes en Braya? No son... son como Puebla. ¿No? Algunos son buenos y algunos son muy malos. Mejor agarre bicicleta. No tenga su auto particular. ¿No? Está más fácil. Son tremendamente austeros. Luego para tener que ir a Delhi. De Vrindavan. Son 3 horas aproximadamente. Y él tenía una edad, digamos, avanzada. ¿No? Entonces él estaba publicando en Delhi. Tenía que ir a Vrindavan a escribir en Braya. En la estrada de Amodar también. Y tenía que ir. Entonces, por eso describen estas cosas. Tomaba el tren de la mañana a Delhi sin tener dónde quedarse allá. Luego regresaba a Vrindavan en la noche. Eso es muy, muy absurdo. Esto no le daba tiempo para estar en la ciudad y era muy algo costoso. En ocasiones algún caballero piadoso le facilitaba el lugar donde quedarse, pero incluso con sus gastos personales eran mínimos. Prabhupada tenía dificultad en recaudar suficientes donativos para cubrir los gastos de viaje, impresión y envíos de correo. Después de haber producido consecutivamente 2 ediciones quincenales de Devuelta al Supremo, se le agotó otra vez los recursos. El impresor dijo que él no podía imprimir únicamente en base a la amistad. Regresando a Vrindavan, Prabhupada continuó escribiendo, pero sin planes de publicar. Un día, en una actitud solitaria de renuncia, él compuso un poema en lengua bengalí al que intituló Vrindavan Bhajan. Sus líneas iniciales fueron especialmente personales y reflexivas en sí mismo. Y aquí ponen parte de ese texto. Estoy sentado solo en Vrindavan Dham. En este ánimo estoy encontrando muchas revelaciones. Tengo a mi esposa, hijos, hijas, nietos, todo. Pero no tengo dinero, así que son una gloria en vano. Esto fue antes de que Prabhupada tomara sannyas. Corrijo. Cuando él estaba en sannyas, estaba en Radha Damodar, pero esto era un poquito antes. Krishna me ha mostrado la forma desnuda de la naturaleza material. Por su fuerza todo se ha vuelto insípido hoy para mí. Yashaham manugraha nami krishetananam sanahi. Gradualmente les quito toda la fortuna a aquellos a quienes muestro mi misericordia. Eso dice Krishna. ¿Cómo podía yo entender esta misericordia del todo misericordioso? 2. Al verme sin un centavo, todos me han abandonado. ¿Verdad? Es muy raro, ¿verdad? Usted tiene dinero hoy y tiene muchos amigos. ¿Por qué lo puede invitar usted a comer nachos? ¿Verdad? Entre otras cosas. Y si un día no tiene dinero, no tiene amigos, ¿verdad? Eso es de esposa, parientes, amigos, hermanos, todos. Esto es miseria, pero me causa risa. ¿Qué le parece lo que escribe Prabhupada? Todo esto me causa risa. Estoy sentado aquí solo y me río. Este es en este Maya Samsara. Aquí en amo yo realmente. ¿A dónde se ha ido ahora mis amorosos padre y madre? ¿A dónde están todos mis mayores, quienes eran mi propia gente? ¿Quién me dará noticia de ello ahora? Díganme quién. Todo lo que queda de esta vida familiar es una lista de nombres. Esa fue su familia. ¿Verdad? Una lista de nombres. Porque así sucederá algún día para todos. Para todos nosotros. ¿Verdad? Entonces, Prabhupada nos está enseñando que debemos estar en Vrindavan y reírnos del Maya Samsara. ¿Qué es el Maya Samsara? Solo una lista de personas hipócritas que han estado al lado de nosotros por intereses, etc. Pero que nunca nos han amado, ¿verdad? Eso no existe. Aquí dice Prabhupada, el amor no. ¿A quién amo yo realmente? ¿Eh? ¿A quién? A Krishna, Raja Krishna, Vayenda Nandana, ¿verdad? Ese es mi amor, ese es el es lo que escribe un sannyasa. Sannyasa significa muerto, ¿eh? Pero no así, de zombie. Como otros, sino muerto en este mundo, no tiene actividades de este mundo, ya no más. Tanto está ya para Atmanista, él está fijo en el servicio para Atmanista, está fijo en su Nishtam Guru. ¿Qué es un Nishtam Guru? Hay varios tipos de Guru. ¿Cuál? Diksha Guru, Shetinisha, Shiksha, que instruye. Batna Praksh Guru, Mayan Guru, Nishta Guru. ¿Qué es Nishta Guru? Que te enseña el Vayan. ¿Qué es Vayan? Vrindavan Vayan. El Sanyas. Ese Guru te enseña a irte de aquí en 2 segundos. 1, 2, cuente 10, te dice. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasó? ¿De dónde se fueron todos? Ya no más. No más nada. Solo Krishna vaya, Krishna Kirta. Guru se va. Ya no, no hay nada más. ¿Quieres algo más? Entonces, no hubieras venido conmigo. ¿Eh? Si quieres algo más de aquí, no vengas conmigo. Ve con otro guru. ¿Eh? Kama guru. El guru que te enseña a disfrutar el mundo material. ¿Cuál es? La ilusión, moga, talia, roba, kama, la codicia, la lujuria. Esos son gurus también. ¿No? Y les hacemos caso. Se personifica la lujuria, le hacemos caso, nos guiamos por ella, ¿verdad? Toma un rostro, luego toma otro rostro. Un rostro dulce y luego un rostro de ira. ¿No? Un rostro. Y después, guru, moga, de ilusión. Pero el guru que te da el vaya, este guru, ¿qué te dice? No. Está ya para Atmanishtam. Ya si está para Mahatabai. Hapiti. Te voy a enseñar a cruzar. Hamtale ese mi duanta para. Tamomo con Nanjin y se va. Ya ahí va. Te voy a enseñar a cruzar esto. ¿Quieres cruzar? Ok. Te enseñaré a cruzar. Súbete a la nave del servicio devocional. Y cruza el océano insondable de Maya. ¿Cómo lo cruzo? Mahapithi significa los acharyas pasados, que lo hicieron igual. ¿Como quién? Como Goswami, Yogo Swami, Swami. Bhaktivinoda Thakur, Saraswati Goswami, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, Shimhaswam, Kinyei. Cruzaron siguiendo las instrucciones del Bhakti. Smarana Kirtana Vishnu Smarana. Así deben cruzar, me dice. Ustedes deben de tener un Nishtaguru. ¿Qué es un Nishtaguru? Un guru que le tenga a usted fijo su corazón en Krishna. Que le puede inyectar, fíjese en Krishna, quédese fijo en Krishna. No se mueva mucho. No, no se mueva nada, aquí nada más. No te muevas, que no te muevas. No sé. ¿Por qué te mueves? No te muevas mucho. Aquí. Tu mente aquí, tu corazón y tu fe aquí. ¿Eh? Ahí dice. No se mueva. Krishna vendrá a usted rápido. Vendrá por usted de inmediato. ¿Eh? Lo cruzará de aquí, del mundo material, que es incruzable. Esta tierra es incruzable. ¿Sabía? Nadie puede superar a la muerte. El sufrimiento. ¿Quién puede? ¿Eh? ¿Cómo se llama el científico más famoso? ¿Ah? Stephen Hawking. Jorge Hawking. Él podrá cruzar el mundo material con sus fórmulas, sus malabarismos, su investigación. Sus pequeños sentidos no le van a dejar entender a Krishna Purushottam. No va a cruzar, va a sufrir. No cruzará. Pero un Krishna Bhakta cruza así. ¿Por qué? Paramanistam, Yashitapumatvai, Mahatvithi, Ahantayasimiduranta Param. Usted cruzará el océano insondable. Un océano que no se puede cruzar. Usted lo va a cruzar así. Yo haré que cruce. Amomu Kundan Haini Sevayaima. Por adorar a Mukunda Krishna por medio del servicio. Por eso Prabhupada dice esto: todos se han ido menos tú, Krishna. Tú no te vas, todos se van, pero tú estás ahí. Por eso me río hoy. Una noche Prabhupada tuvo un sueño sobrecogedor, el mismo sueño que ya antes había tenido otras ocasiones durante su vida como casado. Saraswati Goswami Prabhupada aparece exactamente como él lo había conocido, el sanyas erudito, viniendo directamente de Goloka Vrindavan, el séquito personal de Krishna. Entonces, en el sueño, llamó a Prabhupada y le indicó que le siguiera, y repetidamente lo llamó, incluso con ademanes. Y él le pedía que tomara sannyasa. Ven, le insistió, vuélvete un sannyas. Prabhupada despertó en un estado de sorpresa. Pensó en esa instrucción como otra característica de la instrucción original de Saraswati Goswami, que le había dado en su primer encuentro en Calcuta. La misma instrucción que su maestro espiritual más tarde se verificó en una carta y le dijo: conviértete en predicador y idioma inglés y propaga proceso de conciencia en el mundo occidental. Sannyas era para este fin. De otra manera, ¿para qué le pediría a su maestro espiritual que aceptase sannyas? Mira, pues, para el señor que le decían: tome sannyas. Sannyas significa como Prabhupada, como poder. Muerto materialmente y juido de Dios. ¿No? Una persona que siempre está. Tú lo ves aquí, pero no está aquí. ¿No? Le ves su cuerpo y hace muchas cosas con su cuerpo. pero su conciencia y su corazón no están aquí. Está en Vrindavan. Eso es sannyasa. Puede hacer muchas cosas incluso, pero las hace en conciencia de Krishna todas, ¿no? Conciencia pura. Él no es un habitante de esta tierra, ¿no? Sí la habita, pero de aquí no, no. Es un asociado de Krishna. ¿Ah? Eso es sannyasa, verdadero sannyasa. ¿Y quién otorga ese mantra? Sannyasa mantra. Cuando te dan la iniciación de sannyasa, te dan un mantra. Y en ese mantra contiene todo el significado del Krishna tattva, bhagavata, nityananda tattva, guru tattva, vrindavan tattva, todo. Todo, ¿no? Y el que otorga ese mantra debe ser un asociado de Krishna. Así como Prabhupada y mi Gurudev, pues, asociados de Krishna, es Sri Radha. Si no, no hubieran podido otorgar un mantra de ese nivel. ¿Ah? Así que de eso se trata hoy. De cuando ellos tomaron sannyasa y renunciaron a este mundo. Voy a renunciar a todo. Familia, a los amigos, a las formalidades, a la hipocresía. Solo me evocaré a Krishna, cultivar a Krishna. No haré otra cosa. Y no dejaré que nadie me desvíe. Aceptaré un Ishtaguru. Un Ishtaguru, el guru que solamente me enseña el Baba de Krishna, el Baba de Vrindavan. No voy a cultivar otra cosa. Solo el sentimiento del mundo espiritual, ¿no? No el de aquí. El sentimiento de aquí, el apego, la lujuria, la envidia, la hipocresía. Esos sentimientos yo no los quiero. Solo cultivaré el sentimiento del Vaishnava. ¿Cuál es? Amor puro, prema. Entonces, eso se trata de sannyasa. Todos deben ir allí un día. Todos deben renunciar a estas formas materiales y decir: ya no quiero esto material, ahora me evocaré solo a servir a Krishna. Me volveré un monje por lo menos de 50 años en adelante, ¿no? Por lo menos, ¿verdad? No, es un monje. O sea, a los 20 no puedo porque tengo mucho deseo de hacer otras acciones en este mundo. Bueno, entonces será a los 30, si no a los 40, o a los 50. Ya más allá de los 50, ya es muy difícil, ¿no? Que el apego crece y el temor aumenta por la soledad en este mundo. De todos modos estarán solos. Eso enseña el sannyasa. Usted estará solo. Cruce esta soledad con servicio devocional. Raya vidya raya guhyam pavitra midam utamam tatyakshagamam mamiyam susukam kartum mamiyam. Vuelva a ser feliz. Conciencia de Krishna, cante, sonría, ¿no? Olvide este mundo, olvide la naturaleza de Maya Samsara. Olvide eso, no le conviene, se lo juro. Es un ciclo, llegará al mismo lado. Usted hace eso. Irá, recorrerá y volverá al mismo lugar. Se llama Maya Samsara. ¿No es así? Y el Vaishnava te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? No, no, para allá, allá. Voy para allá y pum, regreso otra vez a lo mismo. Y otra vez voy mi camino. ¿Verdad? Y regreso a lo mismo. A la misma situación. Patética. ¿Verdad? Es así. Y te dice, no, mira, ¿por qué no haces unas vacaciones conmigo? Mira, vente por aquí, tantito. No, ya. No. Véngase para acá. Lo lleva por una calle y de repente está Vrindavan. Y uy, aquí el aire es diferente. El agua se respira otra cosa. Sublime. Me gusta, mi corazón descansa. Eso es como si fuera mi casa real. Oh, siento que estoy en mi casa. Esto se llama conciencia de Krishna. Venga a su casa. Deje de hacerse lo que no es. ¿Verdad? ¿No? Aquí es Krishna. Conciencia de Krishna. Eso dice. Eso es la labor de un sannyasi, es. Arrear al rebaño cerrado. ¿No? ¿Verdad? O sea, a los hijos de Dios, al néctar. ¿Cuál es el néctar? Yamunatata chara, gopipasana chara, parasita tipamada, siradabalaba, vindavana, natavara. Bhaktivinoda asaya. Asaya significa el refugio. Le brindaban de los sentimientos más profundos. Okay. En el sistema social védico se supone que un hombre debe dejar la familia de edad de 50 años para convertirse en un monje sannyasi renunciante, así dedicar sus días restantes a cantar, escuchar y predicar las glorias del Señor. Prabhupada entendió lo que su maestro espiritual estaba diciendo. Ahora toma sannyas y entonces realmente podrás cumplir esta misión que te di. Previamente, el tiempo no era indicado. Entonces Prabhupada cuidadosamente deliberó. Por aceptar sannyas, un Vaishnava dedica cuerpo, mente y palabras al servicio de la Suprema Personalidad de Dios, renunciando por completo a otras ocupaciones. Prabhupada ya estaba haciendo todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los Vaishnavas no necesitan tomar sannyas ni nada. Ellos ya tienen su corazón perfeccionado en el servicio de Krishna. Sin embargo, Prabhupada siguió todas las formas del sistema védico para enseñar cómo debe ser. ¿Verdad? Aquí está explicado de una manera que no me gusta en lo personal. Porque Prabhupada no. Aquí, por ejemplo, dice, pero sentía que el aceptar la orden de sannyas podía solidificar su posición, incluso obtener más ímpetu. Prabhupada era un asociado de Srimati Radhika, que no necesitaba solidificar nada. A veces personas explican de una manera. Pero mi Gurudeva dice que Prabhupada es un asociado de Srimati y que él no necesitaba ninguna forma externa. Él tomó una forma externa para que los ignorantes no fueran confundidos. Eso es todo. Entonces, después de un tiempo, Aquí vamos a ver si te escribo. Previamente Prabhupada se había resistido a aceptar la orden, pero ahora estaba reconsiderándolo. Él se dirigió a uno de sus hermanos espirituales, Mathura, Bhakti Prayam Keshava Maharaj Kijay, quien enfatizó que tomara sannyas de inmediato. Entonces él tomó años más tarde, Prabhupada recordó, yo estaba sentado solo en Braya escribiendo, mi hermano espiritual me insistió, Bhaktivedanta Prabhu, tienes que hacerlo, si acepta la orden de sannyas, nadie puede, sin aceptar la orden de sannyas, nadie puede volverse un predicador. Fue mi maestro espiritual que me insistió por medio de este hermano espiritual, así que, sin estar dispuesto, yo finalmente acepté la orden. Pero cuando quería tomar sannyasa, imagínense. ¿Por qué? Porque es un vaisnava humilde. Los vaisnavas se sienten cualificados. Él recibió sannyasa de este hermano espiritual y después tomó su residencia en Radhadamana Mandir y vino a Boston, incluso a México. Y habló con Ciencia de Krishna. ¿Qué le parece? Shri Prabhupada Ki Jai. Ya. Entonces, mi Gurudeva, siguiendo los pasos de Prabhupada, siempre tuvo opositores debido a que la idiosincrasia de. Algunas personas no están, digamos, no tienen muchas aspiraciones, están vaisnavas, y por eso a veces cuando hay un vaisnava resuelto, hay personas que son ignorantes, no les gustan las acciones puras de un vaisnava, ¿verdad? Entonces, tuvo algunos opositores, obviamente esto es un pasatiempo de él. Finalmente él tomó sannyas, este día también, rompiendo las formas, todas las formas de este mundo material, tomando darshan de Sri Guru, de su Ishtaguru, de su Ishtadev, Srila Prabhupada Ki Jai. Mi Guru Deva recibe una revelación igualmente como Prabhupada, pero recibe el mantra de Srila Prabhupada en un sueño. Eso yo lo estoy escribiendo en su biografía, Ki Jai. Y él ve a Srila Prabhupada cuando le está dando sannyasa y el mantra, Gopi mantra y todas las cosas que se dan. Él lo recibió en un sueño, en la orden. Y él me platicó esas cosas. Sin embargo, para la persona que tiene cubierta la visión con las vendas de la envidia y la ignorancia de este mundo, no puede entender cómo estas revelaciones pueden pasar con alguien, ¿verdad? Bajan al Vaisnava a su nivel mundano, a su nivel perruno, ¿no? Así es. Entonces mi Gurudeva recibió esta revelación. Todo cuando dio el manda. Todo. Completo. Entonces, él me contó esas cosas. Con sus ojos. Con lágrimas. Y me dijo que él había recibido ese manto. ¿Y ahora qué hago? Dijo. ¿Cómo voy a formalizar externamente? Porque él estaba en International Society for Krishna Consciousness, la institución que Prabhupada hizo. Pero cuando Prabhupada se fue, esa institución diluyó la enseñanza real de Prabhupada. Y la convirtió en un comercio, en un Disney World, Hare Krishna Version. Miami. Eastern World. Entonces, hice. Gringarizaron la conciencia de Krishna. El mexicano se puede utilizar. ¿Sí? Son mexicanos. En inglés no, pero mexicanos sí. Castellano. Podemos jugar. Y se establecieron muchas cosas que fueron una represa para la enseñanza real de la esencia del Prabhupada Kirtan y el Prabhupada Bayan, que él nos dio, nos da en sus libros, ¿verdad? Y en sus escritos. Pero mi Gurudeva, siendo, estando en esa institución, él era un seguidor resuelto, era uno de los líderes, y él estaba postulado para tomar esa orden. Pero él no quería tomarla institucionalmente, porque lo iban a obligar a colectar dinero para el retiro y las, ¿cómo se llama? La jubilación de algunos ancianos. Entonces Prabhupada nunca hizo esas cosas. Imagínense que Rupa Goswami hubiera querido recibir una pensión. Qué ridículo. Ni siquiera podemos pensarlo ligeramente. Sería una gran ofensa, ¿verdad? Imagínense nuestro Prabhupada queriendo una pensión. Darme una pensión porque yo sirviera mucho. Hay personas que piensan así debido a su egoísmo, ¿verdad? Su ignorancia, su falta de entendimiento del Vaishnava Tato y del, y porque no han obtenido el Prabhupada Darshan. Nunca han visto a su Prabhupada Maravilla. Mi Gurudeva, al tomar el Darshan de Prabhupada, se le indicó exactamente lo que tenía que hacer. Y él lo hizo y rompió todas las formas. Rechazó sukracharyas. Sukracharyas disfrazados de Vaishnavas, que solo querían explotar la fe. Rechazó gurus materialistas, que solo quieren vivir como, sin entender ni rendirse verdaderamente al Krishna Bhajan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. A no entender estas estatuas dadas por Rupa Goswami, muchas personas fueron opositores de mi guru, pero en su pasatiempo trascendental, él abandonó todas las formas y como Thomas and Jazz, entonces él forma Shishodhya, Prabhupada Sankirtan Mission, que es aquí, una casa, en realidad aquí es un jardín, el jardín donde se cultiva la conciencia de Krishna que Prabhupada nos dio. Shri Prabhupada ki jai. Ya. Mi Gurudeva acepta esta orden por instrucción de Prabhupada directamente en un sueño. Más bien se la dieron, pero no sabía cómo formalizar externamente. Finalmente Prabhupada lo empujó a formalizar, con todo el protocolo. Él recibió la orden de la ropa de un sannyas, discípulo de Shri Prabhupada. Y entonces solo para servir a Shri Prabhupada, entonces después él me dio ese mantra a mí, fui tan afortunado de recibir ese mismo mantra yo en Vrindavan, en el cuarto de, donde Shri Prabhupada abandonó su estadía física, donde entró a su Nityalila en Braya. Krishna Balaram Mandir, en secreto, claro, ¿verdad? Porque podía pasar un lobo. Lobo, ¿estás ahí? ¿Eh? estoy tomando más aprazada. ¿No? Estar tomando más aprazada. Jugaremos en el bosque mientras el lobo. ¿Qué más? Y el lobo aparece. A todos café nos comerá. Lobo estar ahí. Estarme poniendo mi toti. Entonces, esa canción la cantó mi gurudeva. Y nos reímos mucho. Y tomé sanjas muy feliz. Así. Como ahorita. Después me dijo, quédate aquí mes y medio. Ah, yo me regreso a México a predicar. ¿Puedes estar solo aquí en Brindavan? Y me dijo, debes visitar diario Radharama Dharmandir. Y darle vueltas. Y en cada vuelta, cuando termines, ofreces una dándola al cuarto de Shri Prabhupada. Porque ahí está su cuarto donde escribía antes de venir aquí. Y así lo hice el diario. Le damos una vuelta para el Krama, Samadhi del grupo Swami y todos los Charyas que están ahí. Y daba Swami y otros, y daba dándolas. Después, debes de ir a otros templos, como Radha Samasuna, Radha Raman, ¿no? Y después vas al Yamuna. Y después tomas prasad. ¿No? En la mañana ve a hacer Krishna Bhajan al Samadhi de Prabhupada. Y canta tu yapa en el cuarto donde Prabhupada entró a su Nitya Lila. Cantarás 64 rondas diarias. No menos. Y me dio instrucciones así. Entonces yo lo hice. Y fui muy feliz. Y mírenme ahorita. ¿No? ¿Estás feliz? ¿Qué le parece? Así que, bueno, cuento breve esta historia porque ya es tarde. Hay mucho que decir sobre esto, ¿verdad? Hablamos en la mañana un poco. Y estaré hablando estos días sobre cómo mi gurú va más allá. Que he estado escribiendo eso en su biografía y la estoy revisando y está quedando muy... Es un kirtan muy especial para mí. Shiram Bhaktivedana Simhaswami Kiyai. ¡Yay! Prabhupada Kiyai. ¡Yay! Te pararé aquí para que no sea muy tarde. ¿Perdón? ¿Hay alguien allí? ¿Tú? Corre, corre, corre. ¿Alguna pregunta? ¿Más a pasar? Para todo. ¿Alguna pregunta? Ok, pararemos aquí. Usted quiere hablar conmigo. Venga, sí. Si no puedo decir, ya.